La otra parte sería como el ingreso a la universidad, sería este, donde logro pasar. En el momento que vi que estaba aceptado, podía sentí que me regresó, sentí que se me abrieron muchas puertas, aunque no, aunque literal estamos comenzando, pero sentí que ya tenía una oportunidad para poder salir adelante y esforzarme al máximo. Siempre he sido una persona que le gusta estar haciendo o estando, tener la mente ocupada. Pero igualmente, aunque trabajase y todo eso, sentía yo que, o sea, trabajaba era como para sobrevivir. No, me sentía que no podía avanzar. Pero ahora, con el momento de entrar a la universidad, siento que puedo avanzar y superarme más y más y más. Siento que, con favor de Dios, si todo Dios quiere de la mano, puedo lograr grandes cosas y espero así salir adelante para ayudar tanto a mi familia como a aquellas personas. Y espero con muchas ansias que eso se cumpla. Y pues si está en mis manos, haré todo lo posible para hacerlo. Vengo como todos aquí a aprender. Y quiero aprender de muchas cosas. La verdad es que pienso que cada uno es responsable de su vida. Como digo vulgarmente, cada quien verá cómo se jode su vida. No exactamente joderse, sino trato de decir que cada vez quien decide qué camino tomar. Porque somos seres libres. Cada quien, si yo voy derecho y hay cuatro caminos, tú puedes coger cualquiera de esos cuatro caminos, no exactamente tiene que ser mío. Y así sucesivamente creo que trata la vida. O sea, cada camino lleva a otros caminos y otros caminos y otros caminos. Y también sé que, por decirlo, en cada de esos caminos hay oportunidades. Y cada quien verá quién los coge o quién no. Obviamente en cada camino habrá unas oportunidades, otras no, y así etcétera en cada uno. Pero creo que somos responsables de cómo las aprovechamos y qué es lo que podemos hacer. Y pues, ¿qué más decir? Pienso que hablando de eso me hace pensar que soy una persona que tiene una mentalidad bastante amplia. Siento que puedo salir adelante. Porque recuerdo que desde pequeño siempre he querido, siempre he pensado que somos más de lo que nosotros queremos y que nosotros somos nuestros propios limitantes. También siempre he caído en cuenta de que hay gente, por ejemplo, yo nunca en mi mano, nunca, yo nunca he tenido 10 millones de pesos en una mano. Y aunque nunca los he tenido, pienso que no es dinero. O sea, pienso, a mí me dices, me hablas de 100 millones y me parece, creo que es una cifra que puede uno llegar fácilmente. Aunque nunca las he visto juntas. Y creo que es difícil, pero creo que no es una cifra alta. O sea, creo que es muy poco dinero para lo que uno puede llegar a hacer. Creo yo que si uno se esfuerza, eso es muy fácil de conseguir. Y creo que hay cosas que valen aún más y son más complicadas de conseguir que el mismo dinero. Creo que los sentimientos son más difíciles porque ha pasado que uno tiene dinero, pero se siente mal o cosas así. Entonces, no sé. Creo que eso es todo por lo de mi tarea o mi trabajo, no sé qué más podría agregar o no quiero agregar más cosas. Creo que son los aspectos más fundamentales de mi trabajo. Espero que les sea de su agrado y muchas gracias por oírme a los que escuchan.